La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. ¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, yo creo que ya es un poquito de tiempo suficiente como para comenzar a reflexionar sobre la lección que podemos sacar de lo que pasó en Japón. Hay muchas cosas que uno ve, pues lo que más ha impactado de pronto al mundo es la disciplina con que la población nipona ha enfrentado esta debacle natural. Hay que verlos filados, hay que verlos sin asonadas en contra del comercio o robándose lo que se pueda robar, sino que pues muy disciplinados haciendo fila, esperando a su porción de alimentación que el gobierno les va a dar. Y me parece también, Memo, que se podría reflexionar un poco sobre el tema de la energía nuclear y todo lo que de ello podría aprender la humanidad. Nos gustaría entonces que hablar un poco y nos hablar un poco sobre lo que usted mira y reflexiona sobre esto que ha pasado en Japón. A ver, si arrancamos de la propuesta que tú haces de la disciplina de ese pueblo japonés, tendríamos como que asumir lo de la tradición, que realmente es un pueblo educado desde hace muchos siglos. O sea, cuando uno se lee, por ejemplo, la historia de los samuráis o una novela de John Caldwell, creo que es, que se llama Shogun, ahí se entera uno de una cultura de la delicadeza. Son educados en la delicadeza, son educados en el ritual y son educados en conceptos de belleza, que es una cosa pues interesante cuando un pueblo, cuando se va a tomar un té, realiza una serie de rituales, cuando va a comer, cuando va a cantar, cuando se va a vestir. Ahora que lo menciona Memo, perdóneme que le interrumpa, cuando el jefe de la planta nuclear va a dirigirse a la prensa, lo vemos en televisión haciendo una genuflexión. Claro. Antes de comenzar a hablar. Claro, es que es la educación como agradecimiento a estar vivo. Que hay una cosa que es muy distinta a la educación que estamos recibiendo nosotros, donde la palabra vida es muy, muy escasa, y donde la palabra vida como única oportunidad que tiene el hombre sobre la tierra no es analizada, en tanto que ellos, desde que uno coge los textos japoneses, es el haiku, por ejemplo, que fueron los famosos poemas, los micropoemas, que le llamaron mucho la atención a don Octavio Paz. Ellos acompañaban ese mundo de la palabra, ese mundo de, digamos, de la naturaleza, no en su totalidad, sino en su particularidad. Cada cosa tiene un sentido. Que vuelvo, por ejemplo, palabras como Yamaha, que traduce el sonido que hace una hoja al caer. O sea, eso implica demasiadas cosas, llegar hasta ese punto. O palabras, por ejemplo, como sayonara, que es una forma de saludo muy, muy especial, porque es adiós por lo lindo que me has dejado, por ejemplo. Qué lindo. Entonces, cuando analizamos la tradición japonesa, vamos a analizar tres cosas importantes. Primero, el ritual de la vida cotidiana. Ellos siempre habían vivido en casas casi que de papel debido a los terremotos, porque Japón siempre ha temblado. Y esa casa de papel era hermosa y tenía unas estancias para la música, una instancia para la comida, una instancia para el dormir, una instancia para mirar el paisaje, por ejemplo. Eso hace que para ellos el desorden sea algo con lo que no conviven. Temen convivir en el desorden. Cuando uno lee un libro de Yasunari Kawabata que se llama Kyoto, es un canto. Kyoto es una de las poquitas ciudades japonesas que no se tocaron en la Segunda Guerra Mundial debido a lo hermoso, a la belleza que contenía la ciudad. Es una ciudad para entrar en contacto con lo más bello. Y Kyoto, que es una historia de un dibujante de telas, de alguien que dibuja telas y que hace que cada tela sea distinta porque el dibujo es distinto. En esa historia lo más importante es los cerezos, la flor del cerezo, el viento, una serie de elementos que hacen que la vida sea cada vez no solamente asombrosa, sino un punto permanente de agradecimiento. Eso hace que los sacerdotes del Chinto o el Chinto tengan muy claro con sus fieles en que ahí no se va a rezar sino agradecer. Y cada vez que van a los templos chintos, los japoneses llevan una ofrenda de agradecimiento para decirle a los dioses del Chinto: mire lo que hemos sido capaces de hacer hasta ahora, ojalá dentro de un mes podamos agradecer más por lo que hemos sido capaces de mejorar. Entonces, esa es una tradición muy fuerte. Hay un segundo elemento y es la disciplina militar, porque también fueron grandes guerreros y además muy crueles, pero estaba dentro de ese mundo guerrero. Como decía un gran escritor inglés, Rudyard Kipling, en 1900 era la milicia más disciplinada del mundo. Incluso la miraba con cierto temor Kipling, porque dijo: donde copiemos esta milicia, donde copiemos esta disciplina, el Estado va a convertirse prácticamente en una máquina, y esa máquina, si se la lleva a la guerra, será una máquina tremendamente peligrosa. No es de extrañar después que los nazis hayan copiado esa disciplina militar, esa forma de desfilar, esa forma de mantener en armonía todos los movimientos, que es otro logro de la disciplina japonesa. Pero vuelvo y repito, si eso, como decía Kipling, se llevara a la guerra, como efectivamente se llevó, se convierte en una máquina de destrucción. Pero vale la pena, pues, tocarlo, lo que estamos hablando ahora de la disciplina. Y tercero, fue uno de los pueblos más disciplinados después de la caída de la bomba atómica, a finales del 45, cuando las bombas atómicas caen sobre Hiroshima y Nagasaki. El pueblo, en lugar de desesperarse, se ordena. Hay un diario de Elías Canetti, creo que es el diario del doctor Kishaki, donde él se admira lo que pasaba en esos hospitales, cómo atendían a la gente, cómo las personas seguían órdenes, admitían órdenes, etcétera, sin desesperarse. Pues aquí se me ocurre a mí un libro de Mishima, Yukio Mishima, uno de los grandes escritores japoneses, que se llama El Pabellón de Oro, que es el libro de la vida y de la muerte, el libro de admitir la vida por su totalidad y admitir la muerte por su totalidad. En el mundo japonés se maneja el harakiri, y es el hombre que se mata con dignidad, que se suicida con dignidad, porque introduce un sable dentro de su estómago y le da una vuelta dentro del estómago para que todas las partes vitales queden destruidas. Pero él es consciente de eso, del orden que debe seguir para que ese suicidio cobre alguna dignidad y que solo se da en el momento en que el hombre se siente deshonrado. Es una cosa pues muy interesante, o sea, no es que un suicidio porque sí, me voy a matar haciéndome el harakiri, no, solamente se aplica en el momento de la deshonra, cuando ya vivir es peor que morir. Entonces, si hablamos de esas disciplinas, nos encontramos, de esa tradición de disciplina, nos encontramos hoy en día primero con un pueblo que sigue siendo educado en la delicadeza. Toda delicadeza implica un orden. O sea, es alguien que, o un grupo de seres humanos, que desde el saludo, desde la palabra, desde los rituales del diario acontecer, van a magnificar el mundo en el que viven. Porque el mundo tiene que ser bello, pase lo que pase. Segundo, hay una gran educación desde la escuela a lo disciplinar, a mirar la disciplina como un elemento para contrarrestar todo lo que pueda pasar en el futuro. Que, por ejemplo, nosotros en América Latina, o en el tercer mundo, siempre vamos a corregir las cosas después de que pasan. Y nunca pensamos que eso puede pasar. A los japoneses los educan para muchas cosas que pueden pasar. Y además es muy lindo porque como el shintoísmo, la religión de ellos es una religión que contiene miles de dioses, lo que hace que se tengan muchas soluciones para un acontecimiento, no una sola solución. Que ahí hay una cosa bonita, ¿cuántas soluciones le están buscando ahora a las plantas nucleares que se sufrieron con el tsunami, con el terremoto? N número de soluciones. Ellos no trabajan con una sola con una única solución, que es lo que nosotros hacemos en Occidente, una sola solución y ya. De hecho, por eso estamos destruyendo el planeta, porque solamente encontramos una sola solución para la explotación de los recursos y no multiplicidad de soluciones. Y tercero, y en esto que venimos hablando de la disciplina, un pueblo se disciplina cuando las diferencias sociales no son tan grandes. O sea, cuando uno ve el asunto en el Japón, lo que ve es un país de clase media, un gran país de clase media que entendió después de la Segunda Guerra Mundial de que ser de clase media, ser un país poderoso, económicamente productivo, económicamente, intelectualmente capaz, pero solo porque tienen la gran masa en la clase media. O sea, cuando nosotros comparamos Japón con cualquiera de nuestros países, que son países de la vergüenza, los nuestros, porque la clase media es como una pintadita sobre un escenario de gente con mucho dinero y gente completamente miserable. Eso, por ejemplo, es muy difícil de ver en Japón. Ellos se convierten en una enorme clase media. Obviamente son humanos, generan delincuencia, tienen mafias, etcétera, pero la gran mayoría de las personas son personas educadas para producir, intelectualmente. Porque es que hay una cosa muy interesante. Cuando uno lee premios Nobel como Kensaburo Oe, se da cuenta de que este hombre que puede producir técnicamente tiene un pensamiento profundo, enorme, sobre el hecho del vivir, sobre el hecho del vivir en el mundo, sobre el hecho del poder ver, del poder tocar, del poder oír, del poder oler. ¿Cómo así que producir técnicamente? Kensaburo es un artesano. Y es más, creo que es ingeniero. Y producen lo que tengo que producir. ¿Cuántas horas tengo que producir? 6, listo, produzco 6 horas. Pero el otro es para mí, es para mi espíritu, es para la palabra, es para entender al otro, para hacer planes. incluso cuando uno ve películas japonesas buenas, porque también tienen pues películas muy bobitas, pero cuando uno ve las grandes películas japonesas, esta gente sigue poetizando el espacio debido a que es muy reducido. Entonces, como tienen tan poco espacio, le dan un enorme valor a una flor, le dan un enorme valor a una gota de lluvia, le dan un enorme valor a poder mirar y encontrarse con un árbol, por ejemplo. Eso ha hecho que después de esta tragedia la gente simplemente se organice. Ellos, para ellos no es extraño lo que podría pasar, porque los educan para lo que podría pasar. En tanto que nosotros vivimos un eterno hoy, donde todo lo que nos pasa nos desmorona, nos enloquece, y eso nos afecta para producir. Porque cuando se habla en Occidente del libre albedrío, de escoger entre el bien y el mal, yo diría que en el Japón ese libre albedrío también lo han puesto en el futuro. Puede ser bueno o puede ser malo. ¿Qué hacer en caso de que sea malo esto? ¿Qué hacer en caso de que sea bueno esto? O sea, son navegantes, allí han sido siempre. Eso es una cosa muy interesante, la gente de las islas, que el pescador o el del barco, a pesar de que el día está muy bueno, siempre carga en ese barco todo lo que le pueda servir por si el día se daña, por si aparece una tormenta, o sea, son previsivos. Memo, nunca en lo que han mostrado en la televisión, no nos han dicho que ellos estén pensando que es una tragedia enviada por Dios, o que Dios lo quiso, o que Dios X o Y o Z. Sí, es que al pobre Dios le achacan todo. ¿Cierto? Realmente Dios no castiga lo que él mismo, Dios no provoca el castigo que el hombre mismo no genera. O sea, el hombre es el que está castigando. Todo lo que nos está pasando a nosotros no es culpa de Dios, es culpa de nosotros mismos, que nos estamos autocastigando y que somos tan ignorantes que creemos que el castigo viene de otro lugar. Y que un asunto pues de la naturaleza no tiene nada que ver con claro, eso. Sí, claro, es que es una forma de entender a Dios. Dios es un orden, y si yo sigo el orden, logro hacer de la vida una vida que vale la pena. Si yo me desordeno y no admito ese orden, yo mismo me castigo. Pues, o sea, que el problema de la gente que al pobre Dios le achaca todo, yo tengo la culpa. Es que nosotros tenemos la culpa de todo lo que nos está pasando, la enorme culpa. Por ejemplo, los fumadores los persiguen en todas partes y nunca persiguen un montón de carros echando humo, un montón de carros haciendo ruido, aviones haciendo ruido, y es la cosa más, pues si nos miraron extraterrestres, estos tipos son completamente idiotas. ¿Cómo es que viven en una cámara de gas persiguiendo a otro? El lugar, pongámonos de acuerdo, es que el problema es el humo. Acabemos con el humo, pero pongámonos de acuerdo, no con las hipocresías que se está manejando de echarle la culpa al otro mientras el mismo que lo juzga es un gran contaminador, por ejemplo. Entonces ahí es donde viene ese problema, que es el fascismo. Los fascistas buscarán echarles a los demás la culpa de sus propios errores y estarán buscando chivos emisarios mientras el otro hace crímenes peores. ¿Cierto? Es que eso se demostró pues con el nazismo y con todas estas cosas por el estilo. Entonces el mundo japonés es un mundo del orden, es un mundo de la delicadeza, de la que solamente se puede esperar dentro de este tipo de cosas un orden, como el orden que es necesario para tener una solución. Es que mire que lo que está pasando es una gente que se ordena para poder solucionar el problema. No, si se desordenara, el problema lo agrava. Claro, se vuelve mucho más grande. Entonces, a partir de ahí es una mentalidad racional. O sea, ya apareció esto, ordenémonos, porque donde nos desordenemos, esto se crece. La mejor manera de controlar esto es simplemente volviendo a mirar el problema y organizémonos. Y una cosa muy linda, y vamos a salvar primero a los niños, porque con los niños siguen los japoneses. Claro. Entonces, ojo con el agua, los niños de tanto no se les da este tipo de agua, el gobierno está importando agua para los niños. Quedando, supongamos, que se mueran todos, no se van a morir los niños. Y esos niños harán posible que Japón siga existiendo. No como en nuestras sociedades, donde nosotros prostituimos los niños, les negamos un montón de cosas y obviamente tenemos unas sociedades destruidas. A mí eso me ha llamado mucho en el Japón, que corran a salvar los niños. Salvados los niños, se salvó la nación, porque esos niños que serán, y serán Japón. Claro. ¿Cierto? Claro, no. Muy, muy distinto a nosotros. Eso es una lección muy interesante, la que nos están dando, de personas que admiten un problema, que se vuelven a enterar de algo muy interesante. Los japoneses han sido grandes creyentes y ellos a ese tsunami le van a dar un valor excepcional, a ese terremoto le van a dar un valor excepcional, porque dentro de la cultura están esos movimientos naturales involucrados como parte de la mitología del pueblo. Ellos se van a preguntar no solo por qué se dañó la planta nuclear, sino qué fue lo que enojó a esos dioses de la cultura. ¿Dónde estuvo el problema? Y van a buscar dos soluciones, una solución técnica y una solución moral. Pero entonces ustedes con lo que está diciendo estaría diciendo que si hay algún castigo de los dioses ahí. Sí, porque pero ¿qué hizo que se enojaran? O sea, hay un culpable que son ellos. No están buscando la culpa en otro lado. No le están echando la culpa a la contaminación ambiental, al efecto invernadero, a nada. Sino un asunto moral, supuestamente. Algo hicimos nosotros y esto nos pasó. Es que es muy distinto. Sí, porque otra cosa es que Dios castiga, pero que a mí no me castigue. No, no, no, aquí estamos todos involucrados de una u otra forma. Que me hace acordar de un relato de Yasunari Kawabata que se llama La bailarina de Lisu. Relatico corto, precioso. Donde, ¿qué hace que yo baile? ¿Qué hace que yo me vuelva una hoja, que yo me vuelva un árbol que crece, que yo sea un cisne, etcétera? Eso lo hace simplemente el conocimiento del orden del mundo. Si yo no soy capaz de moverme como un cisne, como pasa con los bailarines de ballet, es porque no he entendido los cisnes. Claro, por ahí mucha gente quiere. Esos son los grandes actores. Un gran actor conoce demasiado a un ser humano. Por eso es capaz de imitarlo. Por eso es capaz de vivirlo. Eso pasa con los grandes actores. Y eso pasa con los pueblos cuando tienen muy clara el conocimiento de la naturaleza. Ellos, pues al fin y al cabo, son pueblos donde el instrumento tradicional de trabajo ha sido el pincel. Es que los pinceles son tremendos. Un pincel es un instrumento para escribir que me da distintos calibres de acuerdo al manejo que yo haga con él. O sea, lo vuelvo más fuerte, lo vuelvo más débil, pero es el mismo pincel. Nosotros, por ejemplo, para las rayas delgaditas, uno de raya delgadita, uno de raya gruesa, estamos utilizando varios instrumentos. Ellos con un solo instrumento dan los calibres que necesita esa expresión. O sea, están usando el pincel como un elemento vivo a través del cual pasan las emociones, y esas emociones se vuelven distintos calibres y distintas formas. Esa es otra cosa. Sí, por eso la educación, por ejemplo, donde el niño le van a enseñar primero a sentir los sentidos. Y cuando se lee a estos escritores, que en Saburoe, por ejemplo, se mete mucho en eso, Yasunari Kawabata, Mishima, se han metido mucho en ese mundo de explicar para qué sirve un sentido educado, que es lo primero que hay que enseñar. O sea, para qué sirven los ojos, para qué sirve el olfato, para qué sirve el tacto, para qué sirve el oído, para qué, ¿no? Y después, para qué, cómo me muevo yo de manera natural dentro de la naturaleza. Por eso, dentro de los grandes, en arquitectura, por ejemplo, dentro de los grandes parques, el parque inglés, que es ese parque así como un campo de golf, el parque francés, que es completamente geométrico, aparece el parque japonés, que es el parque de la educación y la delicadeza, donde los sentidos están funcionando. En el parque japonés el olfato funciona, el ojo funciona, el oído funciona, el tacto funciona y el gusto funciona. Esa es otra cosa. Entonces, educar los sentidos para después educar la mano como extensión del sentimiento. Entonces, es muy bello, me acuerdo de otro libro de Yasunari Kawabata, La casa de las bellas durmientes, donde va un hombre a mirar a unas muchachas desnudas, pero simplemente para ver lo bellas que son. A eso va. Después García Márquez va a escribir otro libro más o menos copiando el mismo argumento, pero lo vuelve ya tercer mundo, o sea, lo vuelve grosero. Porque, claro, es que entonces sí, eso explicaría lo de Japón. Una tradición muy fuerte en la delicadeza, una tradición muy fuerte en el orden y una tradición muy fuerte en presumir lo que puede pasar. O sea, no ser tan optimistas que se niegue el problema, ni tan pesimistas que no permita enfrentar el problema. Memo, y hay otra cosa, y es, ellos, cuentan como muertos los cadáveres que han podido recuperar. Los cadáveres que no han podido recuperar no los cuentan entre el número de muertos, sino que los tienen como desaparecidos. Entonces, al día de hoy, eso va, di tú, 11.000 muertos y 10.000 desaparecidos, pues cualquier cosa así, pero esos desaparecidos no los tienen en cuenta como muertos. Porque está dentro de lo posible que estén vivos. Es que, por eso, es que eso es mirar al futuro, está dentro de lo posible que estén vivos. Muchos después de la guerra sobrevivieron y aparecieron años después. ¿Ya tienen experiencia con eso entonces? Claro, no, y es lo razonable. Yo no puedo dar por muerto porque no aparece. Puede estar vivo, ¿cierto? Puede haber ido a dar una costa de China, puede estar en otra isla, puede estar. Está dentro de lo posible. Es que nosotros los occidentales nos deprimimos con una fuerza muy grande y queremos asimilar primero el mal, que es muy peligroso lo que nos está pasando. Nosotros no debemos no mirar lo malo, asumir lo malo. Dentro de lo posible, ahora que hay tanta bulla con el 2012, está que los mayas se equivoquen, y que se equivoquen de cabo a rabo, y que estaban era fabulando. Eso está dentro de lo posible. Pero mucha gente le está dando a eso certeza, que porque eran los mayas. Y entonces a lo mejor los sacerdotes mayas eran unos tomadores de pelo, y dentro como de una cultura que no quedó viva, solamente quedaron los edificios, no sabemos cómo pensaban ellos. Pero buscamos darle esa certeza a lo malo, o darle certeza única y exclusivamente a lo bueno, cuanto dentro de lo posible está que sea bueno o sea malo, y que si es bueno puede ser menos bueno, y que si es malo puede ser menos malo. Entonces esa es una forma de pensar, es una forma de pensar que es muy propio de los pueblos navegantes, es muy propio de los japoneses, es muy propio de los ingleses, por ejemplo. Eso es muy propio de la gente, de alguna gente del Caribe, los holandeses, que se mantuvieron mucho en el mar. Es que mirar el mar, tener la conciencia del mar, como dice Michelet en un hermoso libro que se llama El Mar, es tener la conciencia de algo que está vivo y que como está vivo reacciona, y que esa reacción puede ser una reacción amigable, una reacción amorosa, una reacción violenta, una reacción, pero da todos los movimientos y todas las reacciones. Y eso, cuando educan a los niños con esos criterios, el niño está, primero le están contando qué hacer en caso de, y si eso no pasa, le están diciendo cómo vivir en eso, en ese espacio donde lo malo no ha pasado. Entonces enriquece mucho a las personas, y eso explicaría pues lo que venimos diciendo de este pueblo, que en un momento dado va a seguir unos órdenes para cumplir con unos objetivos, y el objetivo es que el que queda vivo recordará al que quede muerto, que eso hace parte del Chinto, porque en el Chinto los que se mueren se vuelven dioses o demonios. Entonces, si la memoria del otro es exaltada, se vuelve un dios. Si la memoria del otro es destruida, se vuelve un demonio. Bien. Claro, es que hay ahí un cuento con el Chinto, donde el efecto religioso es muy importante. Yo haré del muerto en su mejor memoria, de recordar al otro como ejemplo, lo haré un pequeño dios, en tanto que si lo recuerdo mal, lo haré un demonio. Pero me imagino que no un dios como lo concebimos nosotros. No, muy distinto, claro. Obviamente, son culturas diferentes, pero que tienen una enseñanza muy grande, porque también son cosas que se pueden aplicar a lo normal. Lo lindo es uno tener muertos en los que pueda pensar, asombrarse y aprender. Claro, eso es lo ideal, ¿cierto? Sí. Porque yo puedo pensar en mi abuelo muerto y lo vea como un gran hombre, y no un gran hombre porque tuvo tal, no, sino por las enseñanzas que yo encuentro en él, y que en la medida en que avanzo en esa biografía de mi abuelo muerto, encuentro más posibilidades de agradecer estar vivo yo, que lo puedo recordar a él. Bien. Es un juego que simplemente cambia los tenores de las formas de interpretación, pero que es algo que sirve. Por eso las muertes con honor, la famosa frase que ya he repetido en algunos programas, de un bel morir tuta una vita honora, de Tasso. Una bella muerte honra toda una vida, morir bellamente. Entonces la mejor forma de morir bellamente es la memoria que se tiene del muerto. Sí, porque si no, no es morir vaquillado y montado en una silla bien rara. No, no, nada. Es la memoria que yo tengo del otro, esa memoria que me permite aprender, que me permite manejar más la vida y que me permite compartir mi vida con lo que yo hago con mis muertos. Entonces, de alguna forma, eso es el Chinto. Y en ese mundo del Chinto, el ritual es permanente. Y con el ritual se llega a las disciplinas. Porque se trata de, a ver, todo ritual es un efecto de belleza. Cuando usted va a una misa de varios padres, es una misa muy bella. O sea, hay una serie de órdenes, de formas de actuar, el uno en tal parte, el uno otro. ¿Ahí con qué se encuentra una persona? Pues con la belleza que la da el ritual. Ahora, si yo convivo con la belleza permanentemente, porque es que tomarse un té allá es como nosotros tomar aquí tinto. Y si a cada té hay que hacerle... ese ritual. Un pequeño ritual. Si saludar a otro es un pequeño ritual. Si asumir lo cotidiano se vuelve ritual, obviamente frente a lo peor la gente vuelve y organiza y embellece lo que le queda para no perderse. Por eso es que la palabra belleza es tan importante. La palabra belleza es el orden que existe en algo para poder ser entendido. Nosotros creemos que la belleza es una máscara, creemos que la belleza es simplemente una imagen que al ser clonada lidera un grupo, ¿no? Es que lo mismo griego lo tenían claro, kale kalos, lo que es hermoso. ¿Y qué es lo que es hermoso? Lo que está en orden. Y lo que está en orden se puede identificar, no me presenta enredos, en tanto que lo que está en desorden se vuelve monstruoso o se vuelve bestial, porque me plantea el desorden y no sé qué es lo que estoy viendo. Entonces, cuando uno es educado en la belleza, esa educación se lleva a cada cosa. Inclusive la destrucción, cuando hay destrucción. Sí, sí, claro. Claro, obviamente, después viene ya el cuestionamiento. Bueno, y si esta gente era tan ordenada, ¿por qué fueron tan crueles en la guerra? ¿Por qué fueron tan crueles con los chinos, por ejemplo? En el caso de los japoneses. Eso lo que explica es que es la guerra. La guerra es la mejor forma de volver a ser animal rabioso. Ni siquiera animal, sino animal rabioso. Entonces eso acaba con todo. Ahora esta gente que ha sentido el poder de la guerra, que ya admiten que la guerra es un error, obviamente vuelve a convivir con la belleza y no se quiere salir de la belleza. Y esa belleza es lo que presenta todos esos pequeños órdenes. Por eso vuelvo a algo que ya dije anteriormente, el hecho de rescatar los niños. El hecho de que los niños se sientan seguros, el hecho de que los niños no tengan miedo. Es que hay un juego tremendo. O sea, no podemos dañar la semilla de la sociedad. Para mí es ese, antes que el orden, antes de que hagan filas, lo más grandioso que ha hecho esta gente es convertir a un niño en alguien que no va a ser dañado por lo que está pasando. ¿Por qué? Porque ese niño que no es dañado podrá seguir con los últimos logros del país. Y además va a ver a sus padres como héroes, porque en un momento dado se están sacrificando por él. Es muy distinto a lo que le pasa a los niños en el tercer mundo. Que esa destrucción de la inocencia del niño, esa destrucción del futuro del niño, la crueldad que tenemos con los niños, eso hace que cada vez nosotros tengamos menos futuro. En tanto que esta gente que casi fue destruida en la Segunda Guerra Mundial entiende que el futuro es muy claro. El futuro es claro si el niño está en buenas condiciones, si el niño es bien alimentado, si el niño vive bien, si el niño asume una serie de actitudes. Y obviamente todo eso es una construcción larga, porque alguien dirá, no, es que los niños japoneses mantienen al frente del televisor con videojuegos, muchas cosas. Obviamente esas cosas se van teniendo en cuenta, ojo con esto, ojo con esto, ojo con esto. Ahora, psicólogo dirá, pues estos muchachitos también se enfrentan a lo peor simplemente porque los videojuegos ya lo habían planteado y porque ellos salen vencedores de ese mundo de lo peor. Pues ahí habrán cualquier cantidad de teorías. Pero lo más interesante es salvar a los niños. Claro. Me acuerdo una frase cuando estaban construyendo, creo que la torre de Pisa, y eso se empezó a mover, y lo agarraron con unas cuerdas, y las cuerdas empezaron a reventar. Cuando alguien gritó, mojen las cuerdas. Una cuerda mojada no la revienta, mi Dios del cielo. Y eso salvó, pues hizo posible que esa torre no cayera. Lo mismo sería la voz en el Japón, salven los niños. ¿Cierto? Salven los niños. Que ahí estaría el gran espíritu de ese pueblo. O sea, seguimos vivos. ¿Cómo? Con los niños. El resto ya nos tocó también, porque ellos tienen muy claro, a mis abuelos les tocó, a Perencejo le tocó, ¿y qué pasó ahí? Que es una forma de aprender del pasado. Nosotros, al negarnos el pasado, al no estudiar el pasado, no estamos aprendiendo nada de él. Mire, yo eso lo he traído a colación en muchas ocasiones. El problema del desplazamiento. ¿Qué persona en América Latina no desciende de desplazados? ¿Quién? Si esta ha sido tierra de desplazamientos. Incluso es muy difícil que en un árbol genealógico de cualquier parte del mundo la persona no haya sido desplazada. Las guerras, la lucha por la tierra, cuestiones económicas, desplazamientos totales. Entonces la pregunta es, ¿qué hicieron esos desplazados del futuro para ser capaz de producir personas que hoy en día están bien? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron para que sus nietos fueran personas dignas, técnicos, profesionales, escritores, pensadores? ¿Qué hicieron? Que hay pueblos, por ejemplo, el pueblo judío es desplazado permanentemente. Entonces, dentro de ese desplazamiento hay que organizarse. O sea, ¿cómo vamos a vivir en comunidad? ¿Cómo van a ser las jerarquías? La educación es lo principal, la salud es la que sigue. Pequeños oficios para que empecemos todos a funcionar. Entonces, ese pasado, cuando uno estudia bien el pasado, por ejemplo, en Antioquia, donde los tiempos de la violencia desplazaron a mucha gente, esa gente hoy en día, todos esos abuelos, toda esta gente, produjo una sociedad donde hay mucha gente buena. ¿Qué hicieron esas personas? ¿Cómo se organizaron? ¿Cómo fueron recibidas por las otras? Pero volvemos y tomamos el problema como si fuera nuevo, como si no tuviera antecedentes. Entonces, yo esto lo traigo a colaciones para poder definir o entender ese fenómeno del Japón, que es un fenómeno donde la historia pesa demasiado, el conocimiento de la historia, las formas de organización que se plantearon en tiempos anteriores y que eso permite volverlas a traer ahora perfeccionadas. Pero ellos no arrancan del caos, que es lo que a veces nos pasa en el tercer mundo. Arrancamos de algo y nadie se preocupa si eso lo solucionaban antes, si eso se había repetido, porque el desprecio por la historia es muy grande. Y donde no hemos sido educados para convivir en sociedad. Por eso cuando el Katrina casi se lleva a media New Orleans, la gente salió a robarse neveras, televisores, un montón de cosas, precisamente para obtener lo que trabajando no habían sido capaces de obtener, o lo que su condición no le había permitido, etcétera, y la gente sale y crea más desorden. Y crea más desorden. Además, sin saber si eso que se lleva le va a servir o no. Porque en el caso de un tsunami que se repita y coge al otro que está llevando una nevera y que está llevando un televisor y lo eleva también. Esta gente no. Primero nos organizamos como sociedad ya. Y aquí nadie va a pelear por una licuadora, ni va a pelear por un alambre. Porque ya se volverá con... Ya sabemos cómo se hacen. ¿Cierto? Y claro, es que eso está mostrando pues como esas diferencias. Y ya para concluir, es muy importante que dentro de esto, y de pronto hacemos un segundo capítulo sobre la energía que no nos alcanzó bien, en el mundo japonés hay algo que siempre me ha llamado la atención, y es el respeto por las jerarquías. Uno y la capacidad de acusación contra la inmoralidad que tiene esa sociedad. Es que se han suicidado más de dos o tres ministros, por ejemplo, por corrupción. Se deshonran. Yo me acuerdo, pero ahora no tengo los nombres claros. Pero sí me acuerdo de un ministro o un primer ministro que simplemente le dijeron: señor, muera con dignidad, pase atrás, usted está deshonrado y suicídese. Pero son de ese talante. O sea, un gobernante está ahí porque es ejemplo moral. Y al ser ejemplo moral, lo vamos a seguir a usted porque usted nos demuestra que vive mejor que nosotros y vamos a vivir como vive usted. Pero si el Estado o el gobernante o el director o lo que sea pone como modelo la inmoralidad, obviamente toda esa sociedad se cae. Y construir una sociedad solamente es posible con modelos morales. El resto de nada vale la tecnología, de nada vale que vivamos inmersos en el oro. Las cosas no hacen moral a nadie. La moralidad viene del ejemplo. Porque es de las cosas que se aprenden. Se aprenden viendo. Claro. Se aprenden viendo. Y esa moralidad me dice cuáles son las jerarquías. La jerarquía es de moralidad. Uno moral sobre encima otro más moral, encima otro más moral. Por eso estas son sociedades que recurren todavía mucho a los ancianos, porque el anciano termina siendo el más moral de todos, porque ya no desea nada. Bueno, con esta reflexión hemos llegado al final del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema de Japón. La música de este programa son melodías japonesas, y a ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que una vez más, en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar de un nuevo estreno del programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.